¿Qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes y empezamos con estas transmisiones. Este es el episodio oficial en el cual arrancamos con Open Mic. El día de ayer fue una versión en beta nada más. Recuerden que pueden incorporarse, ya se mandaron los enlaces y de hecho me da muchísimo gusto saber que tendremos a un invitado especial. Pero ahorita lo vamos a presentar. Antes vamos a hablar un poquito del tema sobre, pues, sobre qué vamos a hablar concretamente el día de hoy. Los temas son itinerantes. Ahora sí que se basan en la noticia, alguna noticia que se haya visto en el día o pues por cuestiones de interés, ya sea por alguna cuestión que haya leído, que se haya visto o recomendaciones que hayan dado también ustedes mismos. Recuerden que esto, bueno, vía Twitter, vía Facebook se están compartiendo los enlaces en este momento. De hecho, estoy revisando para precisamente que ver que en Facebook se está transmitiendo también, porque no vaya a ser que no estemos en todas las redes. Un recordatorio nada más, en Periscope no va a estar apareciendo hasta después, lo vamos a manejar como señal diferida por cuestiones de calidad de imagen, que es lo que estábamos hablando ayer. Pero bueno, antes de que arranquemos directamente con el tema, veamos, Saúl, ¿estás por allá? ¿Me escuchas? Parece que el buen Saúl nada más se incorporó en la llamada, pero está teniendo algún problema de comunicación. Pero en lo que se arregla esto, pues vamos a hablar acerca de lo que es la experiencia en el cine. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, de repente uno pues va al cine y pues va a disfrutar distintas cuestiones. Entre estas distintas cuestiones que uno puede disfrutar, pues obviamente es la película, a veces es la compañía, puede ser la misma comida del lugar. De repente parece que se recibe mejor comida en esos lugares que tal vez en alguna de los locales de comida rápida que puedan haber dentro de un mismo centro comercial. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y tiene que ver con el enfoque que puede tener uno al momento de ir a ver una película. Esto lo menciono porque concretamente en Daily Tech News Show hoy mencionó algunos detalles acerca de lo diferente que uno puede estar viendo, cómo es la interpretación de noticias directamente cuando tú estás enfocado y sabes cómo manejar, en este caso, noticias de tecnología, o si de repente tú las tratas de ver como noticias como un espectador normal. Bueno, un saludo rápidamente. El buen Saúl está tratando de incorporarse en este momento. Entonces, si ven que de repente le estoy mandando mensajes y me distraigo un poco, es por eso. Veamos, Saúl me pregunta cómo te añado en mi teléfono. Estoy en la compu, pero quiero hacerlo desde mi cel. Desde tu celular tienes que tener instalada la aplicación de Google Hangouts. Y una vez que tengas instalada la aplicación de Google Hangouts, Saúl, le das clic al enlace que compartimos. Ese te va a abrir automáticamente la aplicación y te va a incorporar dentro de esta llamada, ¿eh? Entonces esperamos en lo que haces eso. Cualquier cuestión, mándame un mensajito y ahorita vemos cómo resolverlo. Bueno, las ventajas de hacerlo en vivo pues es que tenemos alguna vez este tipo de sorpresas, podemos decirlo, pues estamos testeando las aguas, pero bueno. Les mencionaba sobre lo que es el distinto tipo de experiencia con respecto a el enfoque con el cual va uno, en este caso, a ver una película, ¿no? Y usualmente uno lo busca como mero entretenimiento, pero es interesante cuando de repente uno se tiene que tal vez pasar por afición, más que afición, de repente ya se convierte en una profesión y decides que quieres escribir acerca de cine. Claro, ves muchas películas y de repente dices, pues ¿sabes qué? Si veo tanto, si tengo bastante conocimiento, soy un erudito, soy un cinéfilo de corazón, pues no sería conveniente que también aprovechara y escribiera compartiendo mi conocimiento y mi sabiduría con los demás. Y pues decides tal vez que puedes escribirlo de entrada en un blog, puedes comentarlo en Facebook, en Twitter inclusive, pues ya con tantos caracteres que reconoce. Pero ¿tiene que cambiar la perspectiva? ¿Sí o no? Yo creo que sí, sobre todo dependiendo del tipo de medio. No es lo mismo escribir, por ejemplo, en mi caso, para un blog. Hubo una época en la cual yo estaba ahí de colaborador en la revista Nylon cuando se lanzó aquí en México. No es lo mismo igual en Nexos, en periódicos, etcétera. No es el mismo enfoque que uno debe de tener o que puede tener según el tipo de medio, porque cada medio tiene una perspectiva distinta, pero también es esto. La visión que tú vas a tener de la película es distinta. Y concretamente, por ejemplo, a mí me gustan mucho los churros. Yo soy gran fan de las películas de Charneido, por ejemplo. Permítanme un segundito. Resolviendo detalles técnicos, ya saben, pero bueno. Es que me encanta porque... A ver, copiar dirección del enlace. Vamos a hacer un pequeño experimento. Y hablábamos de las distintas perspectivas. Compañeros que me he encontrado en funciones de cine, por ejemplo... Es interesante, por ejemplo, un saludo al buen Ernesto Díaz Martínez, porque él o Adriana Fernández, también un saludote. Cuando están viendo una película, se nota precisamente que van con el enfoque de, bueno, voy a escribir después de esta película, y tal cual empiezas hasta a tomar notas, por ejemplo, cosa que cuando uno va por mero entretenimiento, pues no, ni siquiera tienes que, ni lo tomas en cuenta, ¿no? De repente a mí sí me pasa que si escucho una frase interesante dentro de la película, pues saco el celular y tal vez la apunto, ¿no? O alguna referencia sobre información que a uno le gustaría ver. Y bueno, pues nuevamente esto hace que cambie la perspectiva, porque el enfoque que uno tiene y el enfoque que uno maneja ya no es como de tarea, ya no tienes que poner apuntar notas. Y por ejemplo, si vas a ver una película, si es churrera, pero si vas en el análisis en forma de quieres hacer un análisis o tal vez escribir una crítica, pues de entrada tienes que ponerle atención a los aspectos que vas a comentar, ¿no? Una película puede ser mucho más completa en el sentido de que te estás enfocando en las actuaciones, ¿no? En el diseño de arte. Y de repente, si vas en un ánimo completamente trivial, pues lo que importa es que el momento esté únicamente para ti, ¿no? O sea, quieres que sea una secuencia que funcione. Si estamos viendo una película de acción, por ejemplo, y saludo a Cris Mendoza y a Jaime Rosales, que se incorporaron en Facebook, me pregunta Cris que a quién le estoy hablando. Bueno, ahorita estoy hablando con ustedes, con todos ustedes. De hecho, también estaba hablando con Saúl, el buen Saúl, que está viendo cómo incorporarse en la llamada. Ya le mencionamos las instrucciones aquí previamente para ver si se logra incorporar en estos últimos minutos. Recuerden que estas son transmisiones cortas de 12 a 15 minutos aproximadamente. Pero bueno, si tienen preguntas, pueden, como ya vieron, se está checando en las distintas redes para responderlas. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre si, por ejemplo, uno quiere hacer un análisis de una película que sea muy churra? Por ejemplo, les hablo de las de Sharknado porque a mí me gustan muchísimo. ¿Y qué es lo que ocurre con estas películas? Yo honestamente, si tuviera que hacer algún análisis, pues lo descarto completamente porque yo lo que quiero es disfrutar los momentos que traen. Otra película, por ejemplo, no sé si han visto los trailers de Misión Imposible. A mí me encanta esa serie. Y todas las secuencias de acción, claro, te puedes poner a analizar una secuencia de persecución. Por ejemplo, en Tips from Script Writing hicieron un análisis muy interesante acerca de cómo formar una secuencia de acción que sea efectiva, y sobre todo agarraban el caso de cómo en las películas del universo de DC Comics en el cine no funcionan las secuencias de acción, lo cual yo honestamente estoy en total desacuerdo, pero sin embargo, bueno, ahí lo plantean, ¿no? Pero si vamos a ver una secuencia de persecución, por ejemplo, de Edgar Wright en su última película, la de Baby Driver, es fascinante y yo creo que en este caso, incluso aunque vayas a verla con fines críticos, lo mejor es tener una visión fresca en la primera ocasión en la cual vayas a verla. Porque no vas a disfrutarla, porque te vas a clavar tratando, en el caso de Baby Driver, hay un análisis sobre cómo está el mapa y cómo empieza a dar vueltas en qué tipo de cuadras, cómo se está acumulando el tráfico, si es consistente o no es consistente. Y por tratar de clavarte con esos detalles, simple y sencillamente dejas de disfrutar la película. Y eso honestamente es un poco deprimente porque pues la experiencia debería ser pues primero que nada disfrutable. Y ahora bien, otro enfoque, si de repente vas a ver películas con, ahora sí que porque es trabajo o porque quieres verte como alguien más serio, yo lo hago o pretendo hacerlo cuando voy a los festivales de cine, por ejemplo en el de Guadalajara, y pues la perspectiva ahí cambia porque me pongo a ver películas que tal vez no vería de manera regular. Pues yo ya no voy tanto al cine como antes por cuestiones de tiempo, pero por ejemplo los dramas cortavenas, la película mexicana con explotación de la pobreza, los documentales de repente con temáticas más duras, pues los dejo para festivales. ¿Por qué? Porque en películas, en exhibición comercial, de entrada es más difícil encontrarlos, y segundo, además de que es más difícil encontrarlos, pues resulta que pues hay veces que uno lo que quiere es el entretenimiento. Pero también lo que ocurre es que cuando estás viéndolo por fines académicos, en este caso por verlo como una película de arte que tienes que comentar, película de arte, saben que a mí me choca ese término porque todo lo que es cine debe de ser arte, todo lo que está hecho por alguien es cine de autor, entonces pues son términos como que encuentro un tanto truculentos. Pero la cuestión es, tú estás viéndola, estás tratando de disfrutarla, pero si vas con una perspectiva, como mencionábamos, tal vez más académica, más de festival de cine, empiezas a ver un montón de películas que por tu propia voluntad tal vez no verías, ¿eh? Y eso es bastante interesante. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente empiezas a verlo como para analizar cuál es el mensaje, que de repente, bueno, las películas, todas las películas tienen un mensaje, entonces no vengan con el truco de profesor de preparatoria, el cual les voy a poner una película con un mensaje bien bonito y pues resulta que les ponen algo de esas, para que se sientan bien, ¿no? Con un mensaje, como ellos llaman, moral, más en esa onda. Pero pues resulta que empiezas a ver películas que nuevamente tal vez no verás por tu propia decisión, cintas que en este caso pues parece más un suplicio verlas. Y por ejemplo, ahorita que estaba Chris Mendoza, espero que nos siga viendo en Facebook, ella mencionaba sobre películas que yo considero una en particular una enorme joya, que es la de Sin lugar para los débiles. Otras películas, por ejemplo, de cualquier película de P.T. Anderson que haya hecho, de repente son películas que pueden parecer muy fuertes. Por ejemplo, There Will Be Blood. Y sobre este caso, Cristina me mencionaba de que le gustó mucho, pero que sin embargo no la volvería a ver, porque se siente tal vez como una especie de suplicio inclusive el verla, porque la temática es muy densa, es muy fuerte, pero la ejecución es impecable. Entonces, de repente ahí como que uno llega a tener otra perspectiva sobre la misma cinta, y son cosas que tal vez no quisieras ver. Por ejemplo, si yo la tuviera ahorita en cartelera, o cuando tenemos los ciclos de autor, bueno, con Kubrick, con un reestreno de 2001, yo la pude ver creo que hace un par de años en el Festival de Morelia, porque quería verla y sabía qué es lo que iba a ver. Pero de repente, si ahorita me dicen, oye, tienes las opciones de ver, pongamos tres películas del espacio, ¿no? Gravity, que puedes ver Interstellar y puedes ver 2001, de repente, pues, híjole, ¿sabes qué? Tengo más ganas de ver algo un poco más ligero, como podría ser Gravity, porque no me quiero clavar tal vez tanto en los colores y en la textura, no estoy tal vez en un ánimo como para ver algo de Kubrick, pero sin embargo son cuestiones interesantes porque también eso afecta desde luego la apreciación, el ánimo que tenemos sobre la misma película, sobre la misma cinta que vamos a comentar. Pero bueno, aquí pasamos a pregunta abierta. Bueno, estamos a punto de terminar, por lo cual creo que no se va a poder incorporar alguien más con la charla. Pero sin embargo, ustedes cuando van a ver una película, y ahí mándenos si quieren los comentarios, ya sea en YouTube, en Facebook, en Twitch, en los distintos canales que tenemos, ¿cuál es el enfoque que tienen normalmente para ver una película? ¿Van completamente con afán de entretenimiento o son aquellos de los que solo ven cine de arte y únicamente van a la cineteca y se molestan cuando resulta que hay más gente en las salas que eran únicamente para ustedes, así como que exclusivas? O de repente, pues también, que creo que es lo más sano, tratan de balancear un poco. Pero bueno, estamos viendo a ver si el buen Saúl ya se logra incorporar. Estamos prácticamente en la recta final. Espero que me estés escuchando, Saúl. Y dejen, mando un par de mensajes. Saúl, estás aquí directamente conectado. ¿Puedes escucharnos? ¿Puedes hablarnos? Para los que crean que estoy tratando de chorear, voy a compartirles poquito la pantalla y efectivamente ahí me veo yo únicamente. Por acá tenemos alguien invitado, tenemos el logo de farmacia y efectivamente tenemos el Open Mic contigo. Ahí se ve poquito parte del chat. Y Saúl, bueno, parece que no puedes hablar con nosotros, pero bueno, vámonos con un último comentario. Si quieres, mándame vía texto y lo alcanzo a leer en este último minuto. Saúl manda saludos a todos ustedes, amigos. Pues ahí va el saludo directamente desde el buen Saúl, desde la costa este, bueno, sureste, concretamente México. Y la pregunta queda abierta para todos porque vamos a terminar ya esta transmisión. ¿Ustedes con qué afán van al cine? ¿Buscan más un entretenimiento o de repente sí buscan algo que les deje más? Jaime Rosales nos está hablando precisamente, y me encanta esto porque no desperdicia la oportunidad para hacer algún shameless blog, y él nos dice que entretenimiento ni que él fuera francés. Efectivamente, saludos, ahí en un, creo que fue en el reporte del Movie Draft, yo ahí también hice un comentario para los amigos franceses que ven más cine de arte, y nos comenta precisamente si quieren la versión digital. Bueno, esta película la pueden encontrar en distintos medios, y estamos hablando de cuál, de la que les mencionaba hace rato, que es No Country for Old Men. Para que vean, promocionamos iTunes, aunque a mí no me gusta Apple, pero ahí tienen, la pueden encontrar en los distintos medios. Y bueno, con esto prácticamente nos estamos despidiendo, llegamos a la brecha de los 15 minutos. Recuerden que si les gustó pueden apoyarnos en nuestra página en Patreon, donde tenemos lo que es, llamémosle la tita para las propinas. Entonces ahí entren a www.patreon.com/churrosypalomitas. Cualquier queja, comentario, aumentada, a favor de anexarla con su cooperación por $1 al mes y con gusto lo leemos. Pero bueno, finalmente esto ya es todo. Les agradecemos a todos ustedes por su tiempo, por su presencia, por su compañía. El lunes retomamos transmisiones. Recuerden que la idea es tener una transmisión al día de lunes a viernes a las 7:30, de 7:30 a 7:15 aproximadamente. Y con esto ya me voy y salen los créditos de salida.